Y con ustedes, Paul Gutiérrez, con Luz Propia. Jesús Méndez y Miguel Martínez, gozando en Salcedón. No me importa nada, lo que yo quiero es cantar. Porque que todas las penas de mi alma, andan negro, ven que vaina, que te invitaré a gozar. Que esta noche me amanezco yo gozando hasta por la madrugada. No mires el tiempo y el reloj, échate pa' acá. Aquí no hay espacio para todas las penas, se quedaron atrás mirando a la gente como yo que está emocionada. Que quieren cantar, que quieren gozar, que quieren vivir así. Mi vida es así, alegre y feliz, y está siempre junto a mí. Mi vida es así, alegre y feliz, y está siempre junto a mí. Vengo, vengo, con el alma enamorada. A mí no me importa nada, lo que yo quiero es cantar. ¡Jujujuy! Y esto sí tiene sabor. Cierto, Jesús Cintilla y yo Sierra. Mis amigos, de verdad, verdad. Siempre junto a mí.